donde hay agua una presa, al norte los telepillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada, pasa de Expo por el centro. ¡Ay, qué vento! Piruli y Hortera, dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Ese gal, desde tiempos a esta parte, vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando familia unida! Arcos Turbal de Espartera, esta tierra es la de pera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telecillas, al sur la tierra arrasada, pásale esto por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con tumbas de espartera, ¡esta tierra es la recera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telecillas, esta tierra es Aramón. Aons tens la gent matarranya, en tantes cases tancades i terres abandonades, escampats per mitja Espanya. Però alguna volta tornen, per no perdre la costum. Tornen si no estan molt lluny, i els que no poden s'enyoren. Ample val i planes terres, oliveres i ametgels, presseguers i avellaners, roques roges a les serres. Matarranya, terra i riu, pobles plans i costeruts, bancals grans, bancals menuts, fred d'hivern, calor a l'estiu, ermites, castells i ponts, esglésies, cases i masos, carrascals, pinars i fons, pares de pedra i ribassos. Quants anys fa que esteu aquí, bona gent del Matarranya? Los Ives, més de 6.000, i natres som d'eixa raça. Los Ives, los Revisiaios, los Iaios grecs i romans, i els pares que tenim natros, mig moros, mig cristians. Ermites, castells i ponts, esglésies, cases i masos, carrascals, pinars i fons, parets de pedra i ribassos. Comença la enredadera. Som gent del Matarranya, del poeta Desideri Lombarte. Poeta del Matarranya, un poema que hemos extraído de Miracles de la Mare de Déu de la Font i altres poesies esparses. Muy buenas noches, es domingo, son las 9 de la noche, así que estás escuchando La Enredadera. Sintonizas el 101.8 de la FM Radio Topo. Hoy domingo 26 de octubre me toca hacer el programa a mí solo, así que paciencia. acompañados de buena música, vamos a hablar especialmente de la ordenanza incívica que ha aprobado el Ayuntamiento de Zaragoza, y adelantaremos otro tema que sin duda va a ser de interés social, y es las próximas ordenanzas contra el botellón. Botellada, que se ha dicho de siempre en estas tierras. En la sección de cine, como cada semana en La Enredadera, presentaremos hoy un par de buenas películas, Los Violentos de Kelly y más. En la sección Los Zapatistas no están solos, os contaremos los siguientes pasos del Caracol Zaragoza, red de personas por la autonomía zapatista. En la sección Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy conoceremos el grupo 13 Floor Elevators. Y acabaremos, como siempre, con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Es un programa colectivo que realizamos todos los domingos en esta emisora, pero que también puedes escuchar a través de internet. Siempre que podemos, colgamos nuestro programa en el blog saludamoryrebeldia.blogspot.com. También sabrás que si quieres participar en este programa puedes llamarnos al 976-2913-98, incluso si no eres facha. Vamos, que aceptamos llamadas de amigos también. Esta radio dispone además de un apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, por si quieres mandarnos algún envío postal. Y La Enredadera se comunica habitualmente a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Os anunciamos para las próximas semanas algunas entrevistas. Vamos a hablar en sucesivos programas de la memoria histórica, del Movimiento Aragonés por las Libertades Sexuales, y también vamos a invitar a algunos grupos de música aragoneses emergentes. Así que ponte cómodo o cómoda, que empezamos. Es el grupo Expérience, de su disco Hemisphère Gauche, la canción Resume de Futur. Merci. pasada semana, sus altezas del Ayuntamiento de Zaragoza han aprobado la ordenanza cívica. El equipo de gobierno del PSOE y del PAR ha aprobado en la Comisión de Presidencia y Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo, dicho sea de paso, del PP, esta nueva ley que va a regular el comportamiento de los ciudadanos de Zaragoza, a pesar de la oposición social de prácticamente todas las entidades sociales, muchas de las cuales se aglutinaron en la Red Ciudadana contra la Ordenanza Cívica, que se opuso a todos los borradores presentados por el equipo de gobierno. Sí que es verdad que esta ordenanza cívica que han aprobado no es tan dura ni tan restrictiva como borradores anteriores, pero como ahora detallaremos, sigue siendo una ley claramente represora. Tras la falta de apoyos de los grupos de la oposición, de Xunta y de Izquierda Unida, y el rechazo de un montón de asociaciones vecinales y sociales, el alcalde Juan Alberto Belloc y sus acólitos se han visto obligados a obviar todas las cuestiones relativas a la prostitución, el botellón, tender la ropa, regular conductas racistas o sexistas, entre otras cuestiones. Esta norma la han llamado protección del espacio urbano e incluye sanciones de 500 a 1.500 euros para los que agredan los espacios públicos, según dicen ellos, y regula también la sustitución de las sanciones económicas por otras medidas como trabajos en beneficio a la comunidad. Destacar que la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza presentaron un montón de alegaciones y todas y cada una de ellas fueron rechazadas por el PSOE, PAR, PP. Una de estas alegaciones, por recordarla sin más, eximía de la prohibición de hacer necesidades fisiológicas en la calle a los menores de 4 años y a los discapacitados mentales. Pues bien, esto lo han incluido. O sea que si tu niño de 2 años se mea en un árbol, te van a meter 500 euros. Aparte de la prohibición de que niños y personas discapacitadas mentales pues puedan orinar en un árbol si tienen necesidad, también prohíbe explícitamente los grafitis, pintadas, manchas, escritos, inscripciones o grafismos con cualquier material y medio, condena hacer necesidades fisiológicas como defecar, orinar o escupir en la calle, también arrojar a la vía basuras o residuos y desprenderse de los residuos no utilizando los contenedores, y veta también actos vandálicos como destrozos, e incluye acampadas en las vías y espacios públicos, bañarse en fuentes, estanques, lagos o lavar y arrojar objetos en ellos. En definitiva, vuelven a meter en el mismo saco cuestiones tan obvias como penar el que la gente tire la basura por la ventana, destroce árboles o tire lavadoras a un descampado, con actividades cotidianas de cualquier colectivo social como pegar carteles, hacer acampadas reivindicativas o pintadas en un muro gris abandonado. Lo que dudamos desde La Enredadera es si se aplicarán estas sanciones al propio ayuntamiento, que no olvidemos es el principal contaminador de nuestras calles a todos los niveles y el primer arrasador de árboles y zonas verdes siempre que le viene en gana. El texto aprobado sí que establece una novedad con otras normas municipales, y es que cualquier ciudadano puede presentar denuncias para poner en conocimiento municipal la existencia de una infracción. Estas denuncias deberán expresar la identidad de la persona que la presenta, el relato de los hechos, la fecha de su comisión y, si es posible, la identificación de los responsables. La norma también garantiza en todos los casos la confidencialidad cuando así lo solicite el denunciante, es decir, un nuevo cuerpo de policías que empezamos a formar parte de él todos y cada uno de los ciudadanos. Por nuestra parte, recordar, como lo hizo siempre que fue necesario la red contra la ordenanza incívica, que la calle es el espacio público donde nos relacionamos y nos encontramos los habitantes de esta ciudad. Las calles no son meros viales del tránsito automovilístico. Una calle con gente y con actividades es la mayor garantía de una convivencia óptima y segura. No parece ser esta la visión del Ayuntamiento de Zaragoza, que sigue fomentando ordenanzas como la que han aprobado esta semana, destinadas a impedir, a limitar y a sancionar cualquier acto que se realice de forma espontánea por los vecinos de Zaragoza. Así que en esta ciudad se sigue con las pautas de esta política neoconservadora para crear miedo y alarma sobre fenómenos de poca afección social. A ver si en la ciudadanía hay miedo porque niños se meen en la calle, porque gente se bañe en las fuentes o porque se estén tirando un montón de papeles por las ventanas. Pues hombre, la verdad que es algo bastante residual. Pero bueno, ya de paso se aprueba una ley contraria a los derechos civiles en la que se persigue y se restringen los eventos que suelen organizar asociaciones ciudadanas. Vamos, que se sigue persiguiendo con saña a los movimientos sociales, una campaña liderada sin duda por el ayuntamiento y especialmente por delegación de gobierno. Leyes que pretenden, como decíamos, provocar miedo y alarma y crear una cortina de humo sobre los verdaderos problemas de los vecinos. Así que desde aquí, al margen de sus leyes, seguiremos considerando incívico a este ayuntamiento por poner en el punto de mira a las entidades ciudadanas que son las máximas interesadas en promover conductas armónicas y enriquecedoras en el espacio público con nuestras actividades. No solamente con las patrullas de la Guapo, las actuaciones de la policía local, las intervenciones de antidisturbios en fiestas nocturnas, sino que parece ser que quieren que cada uno de nosotros formemos parte de los que se chiven, los que avisen que el vecino está haciendo esto, que el de al lado ha hecho aquello, y bueno, que la calle siga convirtiéndose en un espacio para los pistoleros. ¡Contra la represión! ¡Contra la represión! ¡La calle está llena de pistoleros! ¡La calle está llena! no torturan. La compañía de La Enredadera en Radio Topo cuando son las 9 y 23 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Agradecer a las personas que nos llamáis al 976-29-13-98. Y si hace un momentito hablábamos de la última ordenanza incívica que ha aprobado el Ayuntamiento de Zaragoza, queríamos adelantar lo que va a ser seguramente una ley que el Partido Popular ya está estudiando hace ya bastantes años y que el PSOE sin duda pues le va a apoyar con el PAR, y es la ley que reprima el botellón, lo que de toda la vida se ha llamado por estas tierras la botellada. Queríamos analizar un poquito lo que es el fenómeno del botellón, dándole un poco más de recorrido de lo que lo van a hacer los medios de comunicación capitalistas. Para conocer un poquito más de dónde viene este fenómeno, cómo afecta actualmente en las calles y, bueno, pues, ¿por qué no? Pues aportar también una visión crítica o alternativa a cómo lo están planteando los partidos en el poder. Lo de botellón es un término que han utilizado sobre todo la gente de Madrid, y que describe la costumbre extendida en muchas ciudades españolas desde finales del siglo XX, sobre todo entre jóvenes, ¿no? Beber bebidas alcohólicas, refrescos, snacks, tabaco, drogas y demás en grupos pequeños o grandes y en la vía pública. Aquí en Zaragoza, por lo menos cuando nosotros hacíamos botellada, lo que hacíamos era botellada, no hacíamos botellón. Ya está siendo este fenómeno de interés de sociólogos que lo definen como reunión masiva de jóvenes de entre 16 y 24 años, fundamentalmente en espacios abiertos de libre acceso, para beber la bebida que han adquirido previamente en comercios, escuchar música y hablar. También hay gente que lo define con una connotación de protesta, definiendo el botellón como un movimiento de chavales reivindicando el espacio público. En cualquier caso, estas dos definiciones olvidan que no solamente los chavales de menos de 24 años hacen botellón. Hay treintañeros y cuarentones que hacen botellón y varias veces a la semana. La razón principal es clara, y es que en la calle muchas veces está mucho mejor que los bares, y que te gastas mucho menos dinero consumiendo en la calle con tus amigos lo que previamente has comprado en un supermercado o en una tienda a lo que te están cobrando en las barras de los establecimientos. Ni que decir tiene que te evitas en muchas ocasiones aguantar la música que te ponen los pinchadiscos de turno, y que en la calle normalmente se puede conversar y ligar mucho mejor que los bares. No obstante, en España siempre han existido celebraciones locales religiosas y ferias populares en las que se ha hecho uso y abuso del consumo del alcohol, en algunos casos notorios abusos como son los Sanfermines. De hecho, en este programa ya lo hablamos en la sección sobre drogas que hacía nuestra amiga Idoya, que España está en la franja más alta de consumo de alcohol de la Unión Europea. Hay quien sitúa los orígenes del botellón en los años 80 entre jóvenes de clase obrera que se reunían ocasionalmente en plazas o parques para beber en grupo como alternativa barata al mayor precio de las consumiciones en bares o pubs, aprovechando el clima benigno y paliando la dificultad que conllevan celebrar encuentros numerosos en domicilios. Pero es sobre todo en los años 90 cuando se desarrolla este fenómeno y bueno, llega a casos tan brutales como, bueno, brutales de cantidad de gente, como en Granada o en la plaza del 2 de mayo de Madrid, donde se juntan miles de personas para consumir, o se reunían más bien cada fin de semana miles de personas para consumir alcohol. Aquí en Zaragoza muchos recordaréis, porque habréis participado, los botellones, las botelladas que hacíamos en la ciudad universitaria, en el campus de la Plaza San Francisco, hasta que finalmente el rectorado lo prohibió. Hoy solamente queda un reducto de eso en el CPS, en el Campus Politécnico Superior, que para Navidades pues festejan la champanada, aunque últimamente pues también lo están reprimiendo bastante. En el año 2002, el Ministerio del Interior, de quien dependía entonces el Plan Nacional sobre Drogas, propuso en febrero la conocida como Ley Antibotellón, que prohibía el consumo en la calle, regulaba horarios de venta y promoción del alcohol, pero ante las numerosas críticas planteadas, esta ley nunca se aprobó y tras la siguiente remodelación ministerial, el gobierno abandonó discretamente el proyecto. Sin embargo, muchas comunidades autónomas aprobaron regulaciones que iban en la misma dirección, sobre todo en lo referido a limitar los horarios de venta de bebidas alcohólicas en comercios y el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, con multas, como siempre, multas de unos 300 euros que están poniendo hoy en Madrid, en Castilla y León, en Canarias o en la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, el fenómeno del botellón ha seguido creciendo hasta que en la primavera de 2006 se dio el fenómeno conocido como macrobotellón, cuando el 17 de marzo se citaron 5.000 personas en la avenida María Cristina de Sevilla para celebrar la fiesta de la primavera, una convocatoria que había rulado a través de Internet. A partir de ahí comenzaron los dispositivos policiales contra el botellón en ciudades como Salamanca o Barcelona. En Barcelona, por ejemplo, hubo disturbios importantes, también en Madrid, entre policía y personas borrachas. En Granada llevó a haber una especie de botellódromo al cual acudían 30.000 jóvenes en algunas horas del fin de semana. Países también se dan fenómenos similares a los del botellón o botellada que decíamos aquí. En Alemania, desde el año 2006 se ha empezado a popularizar lo de beber en la calle, en el metro o en los parques. En el Reino Unido, país alcohólico por excelencia, entre otros, como puede ser el Estado español, pues es muy normal ver a jóvenes bebiendo en la puerta de los pubs, si bien es verdad que desde 1997 la policía puede confiscar el alcohol en lugares públicos y pone multas en algunas calles de hasta 600 libras, es decir, unos 900 euros. En Rusia también es normal ver a grupos de gente bebiendo vodka en la misma puerta de las tiendas. Y ahora, desde últimamente, pues que está la crisis ahí y tal, pues también se bebe cerveza, mientras que el Parlamento ruso está empezando a prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos no destinados a ello. Lo que pasa es que allí lo tienen difícil, que ahí se bebe bastante y se sigue bebiendo mucho en la calle. En Francia no hay mucha costumbre, por el clima sobre todo, pues, y que no hay tanta costumbre de beber, pero en la plaza de Saint-Michel, próxima a la Universidad de la Sorbona, sí que se ven jóvenes estudiantes pues haciendo prácticas similares a las de aquí, ¿no? En la República Checa sí es habitual que los jóvenes se junten en parques para realizar botellones, reuniones que pueden llegar a ser multitudinarias y a realizarse en días normales de entre semana. Fuera de Europa encontramos en Argentina pues reuniones muy habituales de punkis y no punkis, de gente bebiendo en la calle. También en Birmania se juntan jóvenes a altas horas de la noche para consumir alcohol, Y en Venezuela es muy común pues ver ciudades y pueblos con gente parando los coches, poniendo música y bebiendo en la calle. Ya que queríamos aportar nuestro granito de arena en lo que es el debate en torno al botellón, porque sí que es verdad que está afectando a la convivencia en las calles y queríamos dar pues nuestro punto de vista. Sin duda lo que proponen desde arriba los malos gobiernos, los malos partidos como el Partido Popular, el PSOE o el PAR es intentar sanear la imagen de las calles de la noche a la mañana prohibiendo el botellón. Una postura absolutamente trivial que infantiliza el problema y señala como únicos culpables a los jóvenes que salen a beber a la calle. Con esa perspectiva se olvidan aspectos tan importantes como el peso cultural del alcohol en nuestra sociedad, que no lo fomentan los jóvenes, sino que lo fomentan normalmente los mayores y en la familia. Habría que pensar en por qué los jóvenes no eligen otras alternativas para ocupar el tiempo libre. O podríamos mencionar la escasez de recursos de los jóvenes como consecuencia de una precariedad laboral única en Europa. Ser que partidos como el Partido Popular se empiezan a preocupar por el botellón, al menos en esta ciudad, cuando los jóvenes van a la Plaza de los Sitios o al Paseo de la Constitución, es decir, las zonas donde viven sus votantes. Cuando están en la periferia o en lugares alejados de sus casas, no se quejaban tanto. Cuando se habla de medidas antibotellón, evidentemente hay que pensar en los vecinos que sufren los ruidos, las molestias de las basuras, los desperfectos, los borrachos y demás, pero también hay que hablar de los hosteleros, de los comerciantes. Por una parte están las tiendas que se lucran de que la gente vaya allí a comprar bebidas para consumirlas en la calle. Pero por otro lado están los bares que evidentemente pues ven muchos menos ingresos a través de sus barras. Es gracioso que cuando hablan de beber en la calle nunca se habla de beber en las terrazas, lo cual pues eso nos hace pensar que esta es claramente una ley represiva dirigida a la gente que menos recursos tienen. También nos preguntamos qué pasa en las fiestas populares donde todo el mundo bebe en la calle. ¿Serán excepciones a estas leyes antibotellón? En cualquier caso, no hay que ver a los jóvenes como criminales, que cualquier joven sabe que el alcohol, o muchos lo saben, que es un problema de salud y de higiene pública. Por lo tanto, ninguna medida represiva va a solucionar el botellón, ¿no? Más bien es el diálogo, intentar educar para la convivencia, ¿no? El botellón no se va a poder parar si en los bares se está cobrando 5 euros o 6 euros por un cubata, si los chavales de menos de 18 años, hoy por hoy, no pueden entrar en prácticamente ningún bar por ley. Y la solución, desde luego, no es la prohibición. Toda la polémica que están fomentando ahora los partidos políticos en torno al botellón, que recordamos, bueno, que esto lleva casi una década ya siendo debatido y sin ser concretado en ninguna ley, pues siempre son polémicas que intentan las distintas administraciones para atajar el asunto por la vía rápida de la represión, ¿no? Para intentar, pues, utilizar los medios y pues el populismo electoralista, pues con las elecciones a la vuelta de la esquina. dar la imagen de ciudad moderna, como se está pasando aquí en Zaragoza con la Expo y demás, pero una ciudad moderna sin jóvenes. De siempre, las calles han sido los lugares donde mejor podíamos ejercer nuestro derecho a la ciudadanía. Antaño, las calles eran los lugares de socialización, de saber y de experiencias, de convivencia y de discusiones democráticas, los lugares de libre expresión, de libre movimiento, de movilización y de diversión. Parece ser que ahora mismo se quiere que las calles sean únicamente espacios de consumo y de control. No hay más que ver que la mayoría de los espacios públicos, y lo vemos claramente en esta ciudad con la Expo 2008 y la que están promoviendo ahora para el 2014 sobre flores, los espacios públicos están en venta y solamente los pueden ocupar los que los pueden comprar. Qué casualidad que esos criminales que beben en la calle o en lugares no autorizados, es decir, los jóvenes, son los mismos que se manifiestan contra la ley Bolonia en las universidades o contra el capitalismo. Parece ser que plantean una vida en la calle con solo dos posibles vías de desarrollo: comercialización o control, es decir, el final de la ciudadanía. Desde aquí abogamos por lo que hemos hecho en nuestra vida y es ocupar las calles siempre que deseemos con educación y con civismo. Es decir, se puede beber perfectamente en la calle y recoger todo sin dejar las botellas por ahí. Se puede estar divirtiéndote con tus amigos, echándote unas risas, unos ligoteos sin despertar a nadie. Y se puede pasarlo uno muy bien en la calle con fiestas sin necesidad de que los vecinos se vean obligados a llamar a la policía. Vamos, que desde aquí vamos a seguir reclamando las calles siempre como parte de nuestra dignidad y que nosotros formamos parte de la sociedad y vivimos en la calle también. Seguiré con la enredadera, tenemos más temas que comentar. Ahora vendremos con la sección de cine, con las películas Los Violentos de Kelly y más. Pero antes os vamos a dejar con una canción del disco de Silvio Rodríguez, Érase que se era. Recientemente, esta mañana, hemos leído una entrevista en el periódico Vanguardia de Silvio Rodríguez, una entrevista que la tendréis en internet y que os recomendamos, muy extensa, en la que habla muchísimo de música, de gobierno cubano, de cultura, de estructuras sociales y demás. Nos parece muy interesante siempre las aportaciones que hace Silvio Rodríguez. Y bueno, de este disco queríamos ponernos una canción alegre, ya que sabemos que hay mucha gente que anda resfriada, que anda un poco acatarrada y tal. Pues bueno, para que os alegréis un poquito en esta noche de domingo, os vamos a dejar con la canción de la trova. Pero antes os queríamos contar un poquito de dónde viene esta canción. Esta canción la escribió Silvio Rodríguez en 1967, dentro de un disco en homenaje a Sindo Garay, en el que había voces de Guarionex Garay, Adriano Rodríguez y Dominica Vergés, y las guitarras eran de los maestros Guyún y Cotán. Pues bien, en junio de 1967 Silvio Rodríguez cantó la canción de la trova en el primer programa de trovadores al que fue invitado, que era el programa de Luis Grau en Radio Rebelde de Cuba. Allí tuvo oportunidad de compartir con Nené Enrizo, Teodoro Benemelis, Cotán y los hermanos Moquico. Allí hizo este programa con esta gente y fue cuando Silvio Rodríguez empezó a identificarse con la nomenclatura de trovador, ¿no? Desde entonces Silvio Rodríguez es un trovador. Unos meses después, en el cuarto festival de la trova tradicional en Santiago de Cuba, la cantó en presencia de Rosendo Ruiz, uno de los legendarios cuatro grandes de la trova, quien estrechó su mano y le alentó a continuar por aquel buen camino. Bueno, pues bien, casi cuatro décadas después, el gran Adriano Rodríguez, uno de los trovadores que inspiró esta canción de Silvio Rodríguez, le hace el honor de coronarla con su excepcional segunda voz. Así que bueno, esta canción que ha dado semejante espiral desde que se creó para homenajear a la trova cubana y finalmente es cantada por uno de los grandes de la trova cubana, Adriano Rodríguez, es la que interpreta a Silvio Rodríguez en este disco precioso, en este disco doble que se llama Érase que se era. Cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habla una voz, más visto, más perdida por la incomprensión de ser. Uno no se siente como en otro tiempo fue también. Hay también corazones que hoy se sienten detenidos. Aunque sean otros tiempos hoy, y mañana será también, se sigue conversando con el mar. Cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar. Pues siempre que se cante con el corazón, habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra es la guitarra sin envejecer. Y aquí sigues en la enredadera de Radio Topo. Ponte cómoda porque comienza nuestra sección semanal de cine. Se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cales, yo cae hasta el punto. ¿Cuál parece el mío? ¡Ay, crimo, yo! ¡Crimo, yo! ¡Crimo, por ahí! Hoy en De Cine nos acercamos al género bélico, pero no os alarméis porque no vamos a hacer ningún panfleto belicista, sino vamos a intentar hacer todo lo contrario. Vamos a mostrar el lado trágico y el lado cómico. Para ello vamos a hablar de dos películas del año 1970, la primera de ellas, Los Violentos de Kelly, dirigida por Brian G. Hutton, y la segunda de ellas, Mad, dirigida por Robert Altman. Dos películas que además de ser cómicas y trágicas en distintos momentos, tienen también un mensaje antibelicista, quizás no tan claro como los clásicos Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo y Sin novedad en el frente de Lewis Millstone del año 1930, pero sí con un mensaje subliminal sobre el tema antibelicista, o al menos se podría interpretar así. Mm-hmm. En ocasiones el cine bélico se ha mezclado con otros géneros. Unas veces con pobres resultados, como el caso de la mezcla con la fantasía y el terror. Otras en cambio suele funcionar porque la mezcla parece bastante natural, como es el caso del melodrama. Por los resultados obtenidos, una de las mejores mezclas es la del cine negro y el cine bélico, sobre todo en el subgénero de películas carcelarias basadas en historias desarrolladas en campos de prisioneros. La Gran Evasión, Stalag 17, Evasión y Victoria, por citar algunas. Pero hay otras mezclas, como los juicios, los thrillers o los casos que vamos a tratar hoy, la comedia y el de ladrones y soldados. ¿Habla nuestra lengua? Sí, es coronel del servicio de información. Ya. Bueno, entonces como persona enterada podrá usted decirnos cosas de Nancy, ¿verdad? Según la convención de Ginebra, usted... ¡Siéntese! Las defensas de Nancy no me interesan, sino sus hoteles, ¿entiende? ¿Aún queda alguno en pie? Sí, hay tres. Dos defendidos por unidades del tercero. ¿Cuál de ellos es el más cómodo? No lo sé. Oiga, piense que somos turistas. Yo no quiero información militar, sino saber cuál es el mejor hotel. Un buen ejemplo de la combinación ladrones y soldados es la película Los violentos de Kelly, dirigida por Brian Houghton en 1970 y titulada originalmente Kelly's Heroes, los héroes de Kelly, lo cual es ya de por sí toda una irónica declaración de intenciones. Esta película se convirtió desde su estreno en un film de culto para los amantes del género bélico, un género que estaba anquilosado y en decadencia desde los 60. En ese sentido, esta película fue un soplo de aire fresco, introduciendo elementos renovadores que fueron muy bienvenidos en este tipo de cine. Hay que destacar la interpretación de Clint Eastwood, muy sobrio en su papel de Kelly, dando vida a un desencantado, irónico e inteligente soldado capaz de convencer a todo el mundo para colaborar en su empresa. Acompañado igualmente por el siempre eficaz Telly Savalas, interpretando a Grand Joe, por Donald Sutherland, interpretando a Oddball, y acompañado de unos secundarios sensacionales como Don Rickles, Harry Dean Stanton o Carroll O'Connor. La película está rodada en la ex Yugoslavia, y allí había una gran cantidad de material bélico de la Segunda Guerra Mundial disponible, lo que dota a la película de una gran autenticidad. Es una pena que el título en español ya se pierda algo de su humor que caracteriza a la cinta. Sin embargo, notamos que no estamos frente a la típica película de guerra en cuanto escuchamos la canción Burning Bridge durante los títulos de crédito. Los héroes son una panda de soldados totalmente desencantados por culpa de unos mandos incompetentes que solo piensan en su beneficio. Estos han de ponerse de acuerdo para realizar un robo en un pueblo de la Francia ocupada. Eso implica que no solo deben evitar que su saqueo sea descubierto por los mandos, sino que también deben neutralizar a los alemanes que están en el pueblo. Así que lo que planean es provocar una ofensiva aliada para de esa forma entretener a las dos partes y al mismo tiempo obtener recursos imprescindibles para el golpe. Cuentan para ello con la inestimable ayuda de la cuadriculada mente del alto mando. Magnífico el papel del general Colt y su bata con galones como parodia de Patton, y de los múltiples recursos de los distintos sargentos amigos de Kelly y su pandilla. Si oigo alguna amenaza más contra la vida del capitán Mailan, si oigo que volvéis a hablar de ir al puesto de mando y cargaros al general, o de raptar a las enfermeras del hospital, estrangularé al que lo diga con mis propias manos, ¿entendéis eso? Todo lo bueno le llega a quien sabe esperar. Vamos a divertirnos mucho aquí. ¿No es cierto, cowboy? Puede estar seguro, socio. ¡Sargento! ¡Socio! Sí, sargento. Muy bien. ¿Joe? ¿Qué? Creo que he cogido piojos. Vamos a hacer la colada y construiremos una pequeña zona de duchas para que podamos rascarnos. ¿De acuerdo, Bárbara? Pues yo... ¡Cállate! Que... Nos afeitaremos. Un poco de vino, mujeres y canciones. Y una chiquita para ti, ¿eh, Petuco? Nos tomará algún tiempo organizarlos, pero quiero que esta alquería tenga aspecto de un club nocturno. Pequeño Joe, quiero que organices un bar. No tenemos bebidas. ¿No tenemos bebidas? Pues vamos a buscarlas. Ahora yo voy a ver si consigo alguna de esas películas para mayores. Y cuando vuelva, quiero esa alquería no solo limpia, sino completamente decorada. ¿Habéis entendido? Andando, cabo, pongámonos en movimiento. Como dice el cartel promocional, su plan era robar un banco y casi gana una maldita guerra. La película fue estrenada en 1970 en plena guerra de Vietnam y se adelantó a más en el uso del humor para hacer una crítica antibelicista. aunque dicha crítica antibelicista es muy sui generis. El mensaje principal es que la guerra es una mierda, y si estás en medio de la mierda al menos saca beneficio de ella, pues es mejor ser rico a ser un héroe. El segundo mensaje es que todos somos iguales sin importar que seas un chico de Kansas o un fiero tanquista de las SS, pues ambos tienen la misma codicia por el oro. Y el tercer mensaje es que es perfectamente compatible ser un hippie y conducir un tanque. Posteriormente, cuando Eastwood comenzó a hacer sus pinitos como director, este declaró que la productora había realizado una serie de cortes que eliminaron escenas en las que se profundizaba en la psicología de los personajes y en el mensaje pacifista. Cada uno que crea lo que quiera. Si volvemos a la película, vemos que hay varias escenas de acción bastante buenas, empezando con la escapada nocturna de Eastwood y su prisionero en medio de un pueblo tomado por los alemanes, o la del montaje del puente sobre el río, la escena de los tanques de Oddball, Donald Sutherland, saliendo del túnel con los altavoces a toda potencia, probablemente sea un precedente de la famosa escena de los helicópteros de Apocalipsis Now. El clímax final es el ataque al pueblo donde está el banco, y la famosa escena del duelo con la marcha de los tres protagonistas hacia el tanque alemán como si fuera un espagueti western. Tras sus inútiles esfuerzos en eliminar el último tanque, Kelly, Big Joe y Oddball, o sea Clint Eastwood, Kelly Zabalas y Donald Sutherland, deciden que la mejor estrategia es la de si no puedes con él, únete a él. Así que convencen al comandante del tanque alemán para que se una a ellos y comparta el botín. La escena de las caras de los protagonistas mirando el oro, mientras intercalan imágenes de la gente por las calles celebrando la liberación, es una de las mejores de la película. Así como la escena del alcalde, con la banda tricolor en el pecho lanzando su discurso patriótico y la frase del general Colt, de gol, si ni siquiera ha estado en esta guerra. Para finalizar, simplemente decir que creemos que Los Violentos de Kelly es una de esas películas esenciales dentro del cine bélico con un poquito de crítica mordaz. Pero por $1,600,000 podríamos convertirnos en héroes por 3 días. El otro de los géneros que, mezclado con cine bélico, vamos a tratar hoy es la comedia. Y la película que hemos elegido, como ya hemos dicho al principio, es M.A.S.H. M.A.S.H. fue una producción de la 20th Century Fox, dirigida por Robert Altman, con música de Johnny Mandel, con un guion de Rin Lander basado en la novela de Richard Hooker. En el reparto destacan Donald Sutherland, Elliot Gould, Don Skerritt, Sally Kellerman, Robert Duvall, Joe Ann, John Suk y Gary Burgo. En palabras de Fritz Lang, toda película tiene que nacer de su época para ser eficaz. Para entender mejor el revuelo que causó M.A.S.H. en su momento, hay que saber situarse en el contexto histórico en el que tuvo lugar su estreno, ya que en el año 1970 los aviones norteamericanos habían arrojado más bombas sobre Vietnam que en cualquier conflicto bélico anterior. Las bajas norteamericanas se contaban por decenas de miles, y al menos desde 1968 la intervención en Vietnam había despertado el rechazo masivo de la opinión pública estadounidense. En Estados Unidos los medios de comunicación verborreaban abiertamente en contra de la guerra y las movilizaciones sociales eran una constante. Se ha dicho con razón que en la película se reflejó un estado de ánimo colectivo, de disconformidad e irreverencia propia de la época, y que su antibelicismo sarcástico se acoplaba perfectamente con lo que la gran parte del público sentía y deseaba ver. Si bien la novela original de Richard Hooker se ambientaba en la Guerra de Corea, Altman no hizo originalmente ninguna referencia en la película a una ubicación geográfica concreta, y los hechos narrados podrían perfectamente acontecer en Vietnam. Solo después de que los ejecutivos de la Fox exigieran que se hiciera al menos una alusión a Corea, el director introdujo al comienzo intertítulos que nombraban directamente al conflicto. Nadie les prestaría demasiada atención y la película sería vista como una crítica inmediata a la presencia de Estados Unidos en Vietnam. ¿Le gusta la cerveza, señor, o prefiere acompañarme con un martini? ¿Un martini? Oh, sí, me encanta el martini. Oh, John, prepara un martini para el caballero. Confío en que será de tu gusto, bien seco. Gracias. ¿No ponéis aceituna? ¿Aceituna? ¿Dónde crees que estás, amigo? Aquí hay que hacer ciertas concesiones a la guerra. Estamos a 3 millas del frente y... Ya, pero un hombre no puede saborear su martini sin una aceituna, ¿sabéis? De lo contrario, no vale. No es un auténtico martini. Se podría decir que el estreno de la película fue un producto de un descuido. Mientras se filmaba más, la Fox rodó simultáneamente otras dos películas bélicas, Patton y Tora, Tora, Tora, y se les estaba prestando particular atención a estas dos producciones porque significaban mayores riesgos para la compañía. Una producción menor y poco prometedora como Más no requería demasiada supervisión siempre que el director se adaptara al presupuesto establecido. El proyecto de Más había sido rechazado por 17 directores, Stanley Kubrick, Michael Nichols, Arthur Penn, y fue a parar al final a las manos de Altman, hasta entonces un perfecto desconocido. Al comenzar a rodar, ubicó a todo su equipo en el patio trasero de los estudios para no llamar demasiado la atención y poder cambiar a escondidas el guion escrito por Rhinelander a su gusto. Los avatares de la filmación incluyen altercados de todo tipo del director con los actores, con el guionista, con la burocracia de la Fox, con la que continuaría profundamente enemistado incluso después del rodaje. Para asegurarse de que las escenas de quirófano no pasaran por las tijeras de la Fox, Robert Altman organizó funciones de preestreno para estudiantes, y visto el entusiasmo con que la película fue acogida, los ejecutivos del estudio no se animaron a censurarla. Más terminó recaudando más de 37 millones de dólares en su estreno, y fue el tercer film más taquillero del año después de Love Story y Aeropuerto. Robert Altman comienza a hacer uso de recursos cinematográficos muy originales para lo que se acostumbraba en el cine norteamericano de la época y que luego se convertirían en rasgos autorales propios. Uno de ellos fue el de incitar a los actores a la improvisación, para captarlo luego con el uso de un zoom sin que ellos se dieran cuenta. Otro fue provocar a propósito la superposición de diálogos, que conjuntamente con la sobreabundancia de personajes en una misma escena, otorgaba naturalidad y cierto aire de caos y desorden a la película. Se hace presente la intención de Altman de mostrar a grupos sociales en su dinámica sin detenerse demasiado en uno u otro personaje y utilizando hilos narrativos mínimos. Esa fijación se extendería a sus películas posteriores como Nashville, Un día de boda, El juego de Hollywood, Vidas cruzadas, Kansas City o Gosford Park, en las cuales el comportamiento individual de los miembros del grupo y de las interacciones entre ellos se desprenden ideas generales y se advierten los dardos que el director arroja al poder político y económico, a las grandes corporaciones o a la industria del espectáculo. ¿Qué están haciendo ustedes en este hospital? Señora, somos cirujanos. Hemos venido a operar y estamos esperando para empezar. Eso es todo. No pueden ni acercarse a un paciente hasta que el coronel Merry lo autorice. Y ha salido a almorzar. Oiga, mami, queremos operar antes de una hora. Nos chifla el golf y tenemos que abrirle el tórax a este muchacho y volver al campo de golf antes de que oscurezca. Así que busque al anestesista y que preparen al paciente. Traiga las radiografías más recientes. La que hemos visto es de hace 2 días. Llamen a la cocina y que nos manden... ¿huevos con jamón? No, mejor un bistec. Pero Más está provista de energía y humor negro, como rara vez se ha vuelto a ver en la obra de Robert Altman. Las escenas con abundancia de sangre sirven como bajadas a tierra que aportan a la comedia una gravedad y un sentido de denuncia inmediata sin precedentes, y que el director no volvería a repetir. Hay que comprender lo fuerte que pegaba el exceso de sangre al público de principios de los 70. Salvo los allegados al incipiente cine gore o los más violentos policiales y western, estarían acostumbrados a ver semejante reguero de sangre. En Tora, Tora, Tora y Patton apenas se la veía, y la guerra era presentada fundamentalmente como los movimientos estratégicos y las jugadas diplomáticas necesarias para detener el avance de los enemigos. Con Vietnam, ni un punto de contacto. Y en Patton, por más exageradas y demenciales que se presentaran las ideas belicistas y patrióticas del protagonista, se entreleía una empatía con el personaje y cierto respeto solemne por las hazañas bélicas norteamericanas. Pero el mayor acierto de Robert Altman, y lo que provoca verdadera estupefacción, aún hoy es haber abordado a seres humanos que conviven directamente con una de las peores facetas de la guerra, y que en lugar de deprimirse y enfrentar la situación con una gravedad trágica, aprovechan toda posibilidad de esparcimiento para explotarla al máximo. Paradójicamente, en un campamento quirúrgico situado a 5 kilómetros de las líneas de combate, y al que llegan continuamente soldados acribillados, mutilados, incinerados, destrozados por las bombas y la metralla, también hay lugar para el sexo, el alcohol, el juego y las bromas. Aquí se echa mano a la capacidad del hombre para adaptarse a cualquier entorno, por opresivo que sea, y aprender a vivir en él aferrándose a los placeres terrenales como vía de escape al horror que le toca afrontar a diario. Esto posteriormente se mostraría mejor que en ninguna otra película, con incisiva brutalidad y llevado a un contexto extremo en la magnífica Salo de Pasolini. A diferencia de Más, en su obra posterior, Robert Altman tendría problemas para darle un ritmo consistente a sus relatos, y la mayoría de sus películas pueden conducir a la apatía o al aburrimiento. Aunque desde esta sección de cine recomendamos verlas todas. aquí seguimos en La Enredadera en Radio Topo 101.8 del FM. Aquí son las 10:07. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesino y los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Ya sabéis que cada semana damos un espacio al zapatismo en La Enredadera, en la sección Los Zapatistas No Están Solos. Lo que tratamos de hacer, aparte de poner los sonidos que nos trajimos de nuestro viaje este verano por las comunidades zapatistas de Chiapas, es tratar de daros información de lo que va pasando por allí y especialmente de lo que se está haciendo acá para que, si os interesa, os involucréis en el movimiento de solidaridad política con el zapatismo que está resurgiendo en Zaragoza. El pasado jueves 23 de octubre hubo otra exitosa, podríamos decir, asamblea del Caracol Zaragoza, y digo exitosa porque fue mucha gente con bastantes ganas de participar y de construir colectivamente una organización de apoyo al zapatismo, en la cual pues todas las personas pues tengan su espacio y se vayan haciendo cositas a gusto y bueno, pues con ganas de apoyar a los zapatistas. Y aquí en La Enredadera únicamente queríamos que abrierais vuestras agendas para apuntar a algunos actos que ya tenemos previstos para el mes de noviembre. Caracol Zaragoza se va a dar a conocer con unas jornadas en solidaridad con Atenco. Vamos a montar algunas actividades de apoyo a las gentes que siguen luchando en esta población, pues que tuvo una masacre y unas jornadas de violación de los derechos humanos bastante brutales. Únicamente recordar los incidentes de Atenco en 2006, conocidos popularmente como la masacre de Atenco, una serie de hechos violentos cometidos en la ciudad de San Salvador, Atenco, por parte de la Policía Federal Preventiva de México contra militantes y personas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, vendedores y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Allí participó el subcomandante Marcos y otras personas zapatistas, que pues tuvo una plática ante más de 2.000 personas reunidas en la Plaza de las Tres Culturas de Atenco. Posteriormente, pues hubo una serie de acontecimientos, parece ser que provocados por parte de la policía, que quiso reprimir a unos vendedores ambulantes y acabó con un total de detenidos, heridos, desaparecidos y muertos que todavía se desconoce, pero bueno, que alcanzó durante el 3 y el 4 de mayo la represión a unas 290 personas. Yo les doy un consejo sincero. Comentar que allí había algunas personas catalanas, dos chicas en concreto, creo que sufrieron violaciones y torturas. Bueno, pues este tema evidentemente no está olvidado. Desde aquí pedimos justicia, como muchas otras gentes. Se está intentando que sea justicia a los responsables de semejantes tropelías y por eso desde Caracol Zaragoza vamos a organizar algunos actos. En primer lugar, apuntaros. Tenemos para el martes 18 de noviembre la proyección del vídeo Romper el Cerco, en el cual se habla un poquito de todo esto, y una charla con Italia Méndez, que es una testigo mexicana de las agresiones que hubo en Atenco. Esto será en la Casa de la Mujer, el martes 18 de noviembre. Y antes, el viernes 14, celebraremos una fiesta zapatista en la Vía Láctea, en la Asociación de Vecinos de la Magdalena y la Asociación Recreativa Barrio Verde, una fiesta con música, bebidas insurgentes y bingo musical. Y los beneficios de esta fiesta irán para autogestionar el Caracol y sobre todo para apoyar al juicio en solidaridad y, bueno, para pedir justicia. Todas somos Atenco. Esta semana también celebraremos un acto de denuncia que tenga que ver con lo de Atenco, pero todavía hoy no os lo vamos a decir, pero bueno, tendrá lugar esta semana, seguro. Hay un montón más de actividades que no son públicas que vamos a ir haciendo durante estos días en Caracol Zaragoza, así que únicamente recordaros que si os pasáis por la Federación de Barrios os informaremos puntualmente de lo que es esta red de personas por la autonomía zapatista, o también podéis escribirnos al correo electrónico caracolzgz@gmail.com. caracolzgz@gmail.com. Y recordaros que la próxima asamblea abierta de Caracol Zaragoza se celebrará el miércoles 19 de noviembre a las 7:30 de la tarde, como siempre, en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta. Así que vamos a ir siguiendo con un poquito de música, como va a comenzar pronto el Festival de Jazz de Zaragoza, del que luego os hablaremos. Van a venir la familia Valdés, Chucho y Bebo Valdés. Os vamos a dejar con una canción del Cigala con Bebo Valdés, una canción preciosa que espero que os dé mucha energía. Se llama La Fuente de Bebo. Que me alumbra cuando estoy al curado, y de esta fuente bebo tan solo porque lo sé tú. Mi alegría bebe junto a ti, porque la sigo viendo en su ventana y en mi manantial los sonidos del pasado. Ay, tan fina de ilusión que alumbra mi corazón, de una fuente que mama corriente de luz. La mamá enamorado. Dominaban la tierra. 13 Floor Elevators. Fue una banda psicodélica de mediados de los años 60, formada en diciembre del 65 exactamente, en Austin, Texas. Son reconocidos como la primera banda en emplear el término psicodelia en un álbum. También fueron pioneros en aplicar los efectos de las drogas a sus canciones. Tuvieron un éxito temprano con el single You're Gonna Miss Me, al que siguió el álbum The Psychedelic Sounds of the 13 Floor Elevators del año 1966. La banda se desintegró tras publicarse Bull of the Woods, disco en el cual su vocalista Rocky Erickson tan solo canta en 3 de las pistas. La ruptura fue debida a que Rocky fue condenado por posesión de drogas y, para evadir una larga estancia en la cárcel, se declaró mentalmente incapacitado y se le recluyó por 3 años en un hospital psiquiátrico. La banda siguió grabando Bull of the Woods sin su presencia. Os dejamos con el tema You're Gonna Miss Me. Thank you. Estimada audiencia, vamos a ir rematando el programa de hoy con una completa agenda de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Para esta semana, la gran mayoría de las propuestas que os destacamos en la enredadera son de ámbito cultural. Comenzamos mañana lunes 27 de octubre a las 12 de la mañana en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner. Tendrá lugar la primera parte del encuentro correspondiente al mes de octubre del ciclo Este Jueves, Poesía. El autor que visita los encuentros en esta ocasión es John Giorno, que llega acompañado de su traductor en España, Martín Rodríguez Gaona. Y bueno, pues van a hacer una rueda de prensa y la segunda parte del acto tendrá lugar a las 10 de la noche en el bar El Páramo, en la calle Bolonia número 26, con la colaboración de actores de la compañía de El Temple. En este acto, John Giorno leerá parte de su obra y representará algunos de sus poemas. La entrada a ambos actos será libre. Bueno, estos encuentros de este jueves Poesía los hace Nacho Squin, que es de la editorial Eclipsados, con la colaboración en este caso de David Mayor y el apoyo de la Universidad de Zaragoza. Yo creo que en este caso es especialmente interesante, pues bueno, la propuesta es un poco distinta para lo que son los habituales recitales de poesía en la universidad y tal. Y bueno, John Giorno es un referente de la contracultura norteamericana, ¿no? Este tipo, pues es poeta y artista desde ya un montón de años, viene de familia italiana y lleva en el ambiente underground neoyorquino desde los años 60, o sea que yo me imagino que, si bien como poeta yo personalmente no lo conozco, pues me imagino que será un tío interesante. Ya viene siendo habitual para estas fechas, se celebra en Huesca el Festival Periferias. Este año es Periferias Futuro. Vamos, que son propuestas como siempre bastante innovadoras y desde aquí pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se nos viene esta semana, que hay un montonazo de actividades aquí bien cerquita de Zaragoza, en la ciudad de Huesca. El lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural del Matadero de Huesca tenemos la conferencia de Javier Mínguez acerca de un futuro no tan lejano, controlando máquinas con la mente. Y a continuación habrá una demo con Carlos Hollers, el DJ zaragozano, presentando el Mutant Jazz. Y a las 10:30 en la Diputación Provincial de Huesca se echará la película Duff Echoes. Para el martes 28 a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol se presentará el libro Cocina Caníbal de Ronald Topor, de la editorial amiga de este programa Tropo Editores. Y a continuación, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural del Matadero, Fernando Arrabal dará una conferencia en torno al grupo Pánico. Por la noche, la película será un homenaje a Topor, con la proyección de Planeta Salvaje, a las 10:30 en la Diputación Provincial de Huesca. Si estáis en Zaragoza, el miércoles 29 de octubre, Jaime Ocaña hará una actuación cómica a las 8 de la tarde en La Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, por 5 euros. Y siguiendo con el ciclo Periferias de Huesca, el miércoles tenemos en el Palacio de Congresos a las 10:30 un espectáculo de danza con Cesc Gelabert, que hará la actuación Gipse. Y si nos vamos ya al jueves 30, en el Festival Periferias nos ofrecen a las 4 de la tarde en la Biblioteca Municipal Antonio Durán Guriol un taller acerca de esciencia, eventos científicos. Está enfocado sobre todo para gente joven, un taller ameno acerca de ciencia. Y a las 10:30 también el jueves, en el Palacio de Congresos de Huesca, habrá un espectáculo de danza llamado La Edad de Oro con Israel Galván. Aquí en Zaragoza, Malarraza tiene el placer de presentar el jueves 30 de octubre en la asociación vecinal Arrebato a Apocalyptic, que vienen desde Bremen, Alemania, un potente trío de hardcore punk, y también a Totalikers, un grupo de Barcelona que necesita pocas presentaciones, rabioso punk a machete. Y también el jueves, como antes os adelantábamos, comienza el ciclo de jazz de Zaragoza. Un pedazo ciclo, 9 conciertos por 125 euros, o cada uno pues con entrada particular. Este día, Bebo y Chucho Valdés, juntos para siempre, ellos mismos dicen en su web. Alguna vez pensé que no volveríamos a vernos, y ahora tenemos la oportunidad de estar juntos y poder grabar lo que hacíamos en casa. Quizás sea una recompensa a todos aquellos años de incertidumbre. Esto lo decía hace poco Chucho Valdés. Bueno, pues ya veis, un pedazo concierto de presentación del ciclo de jazz de este año, fuera de abono. Bebo y Chucho Valdés, padre e hijo, juntos para siempre. 35 euros en plateas y 25 en anfiteatros. Es en la Sala Mozart. Si nos vamos ya hasta el viernes 31 de octubre, tenemos un concierto en Arrebato, en la calle Palafox 28. Ciudad Podrida nos presenta a Ovo, que es un dúo, Estefanía y Bruno, desde Milano y Berlín, a Danisco for Beauty, que hacen punk jazz acrobático desde Po, France, y Calva, rock del que más nos gusta, también desde Po, Francia. Para el fin de semana, Periferias nos prepara un montonazo de actuaciones que comienzan el viernes 31 a las 7 en el auditorio del Palacio de Congresos. Actuará Semi Electronic. Esto de Semi Electronic son nuevas propuestas relacionadas con la electrónica y las nuevas y viejas tecnologías. Y va a participar a las 7, Cabo San Roque. A las 8, Cibla, que vienen desde Cataluña. A las 9, Rectable, que ya sabéis que es un aparato revolucionario, un instrumento musical electrónico muy extraño que han creado en Cataluña y bueno, que utiliza Björk y otra gente y tal, y que está dando bastante que hablar. A las 10:30 de la noche, en Huesca, en su sala polivalente del Palacio de Congresos, actuará Mothership Connection. A las 10:30 tendremos a Steve Reid Ensemble. A las 12, Krunk Tesla featuring Warrior King. A la 1, The Explicit. las 2 de la mañana Juan Atkins? A las 3 y media Neil Landstrom versus Tobias Smith. Ya nos vamos al sábado 1 de noviembre. Aquí en Zaragoza tenemos otro concierto en Arrebato, un concierto que os animamos a que vayáis especialmente porque lo hacen dos programas amigos, Riff Raff y Huevos Revueltos, dos programas de esta radio, de Radio Topo 101.8 FM. Nos traen a Escarres, que hacen hardcore y vienen desde Huesca, y las bandas locales, La Alegre Muchachada Zombie y Banda Butrón. La verdad es que merece muy mucho la pena este concierto en buen ambiente, ya sabéis, en el Arrebato, como siempre, a partir de las 8 de la tarde en la calle Palafox 28. Allí nos veremos. Sábado 1 de noviembre en Periferias también tenemos unas cuantas actividades que empiezan a las 12 de la mañana en la Plaza Concepción Arenal. Tendremos a Stuart Brisley haciendo una performance. Ya por la tarde, a las 6 en la Plaza Concepción Arenal, comienza la performance Anja Ipsch. Y a las 10 en el Palacio de Congresos, Now Future, que es el, bueno, pues un poco el lema de este año de Periferias, un juego de palabras entre el lema del punk No Future y el Ahora Future, ¿no? Es un poco jugar un poco con esas dos palabras. Y tenemos a las 10 de la noche en el Auditorio de Huesca a Santiago Latorre, nuestro amigo Santi, que hace unos experimentos electrónicos bastante sugerentes. Luego tenemos a las 11 a Parsec, a las 12 a Ingar Zach. Luego tenemos a la 1 a Mesli versus Chelis. A las en la sala polivalente tenemos a las 10 y media a Picore, a las 11 y 45 a Deslitz y a la 1 y media de la mañana a La Casa Azul. Y para acabar con todo esto tenemos la sesión a las 3 de la mañana de Model 500, a las 4 RVB and Tectonic Troop The Dance Official Ecclesiat, y con esto ya vale para la noche del sábado en Huesca. Acabamos las propuestas para el próximo domingo 2 de noviembre en Huesca, también en el ciclo Periferias. Tenemos a las 12 de la mañana en el Centro Cívico Santiago Escartín danza infantil con la compañía de danza Cobosmica, y su espectáculo se llama Skrakejakt. Luego tenemos a la 1 y media en la Plaza Concepción Arenal una performance de Kenny McBride, a las 6 y media en el Centro Cultural del Matadero un debate con José Carlos Somoza y Miquel Barceló acerca de el presente y el futuro de la ciencia ficción, y a las 8 en el Teatro Olimpia para rematar la película Runner y Blade Runner. Ahí queda eso. Pues hasta aquí hemos llegado. Hoy vamos a acabar el programa un poquito antes para descansar un poco y empezar la semana con toda la energía posible, pero no os vayáis de Radio Topo porque aquí viene nuestro compañero del Jazz Bass, que seguro que os va a calentar en esta noche tan preciosa que tenemos de domingo. Esto ha sido La Enredadera, como cada domingo a partir de las 9 en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Ya sabes que este programa lo ponemos también en nuestro blog, saludamoryrebeldia.blogspot.com. Y que si quieres sugerirnos cualquier propuesta para el programa, como han hecho algunas personas, lo puedes hacer a través del teléfono 976-29-1398 o a través de laenredadera@nodo50.org. Thank you. cerramos el programa con un poema de Desideri Lombarte, extraído de Miracles de la Mare de Déu, de La Font y altres poesies esparses, y vamos a acabar con su poema musicado por Jordi Fuster y algunas canciones populares que seguro que reconocéis, incluidas Jotas. Esta canción forma parte de Una Roda del Alcor, un homenaje a Desideri Lombarte que hicieron diferentes artistas hace ya algunos años en el Matarraña. Esto lo editó la Asociación Cultural del Matarraña. Esta canción se llama Som Gent del Matarraña y con ella os daremos paso a José del Jazz Bass. Por nuestra parte nada más, ha sido un verdadero placer y anunciaros que en próximos programas tendremos aquí a las gentes que luchan por la memoria histórica en el pueblo de Arándiga. También vendrá la banda de Villamayor, pueblo de Zaragoza, llamada China Chana, y que están empezando a triunfar bastante por estas tierras. Y también están invitados las buenas gentes de Stonewall Aragón, un colectivo que está luchando por los derechos de las personas con identidades sexuales variadas y diversas. Así que bueno, ha sido un verdadero placer, que paséis muy buena semana, muchos besos, buenas noches y, como siempre, un pletórico salud, amor y rebeldía. Carrascal y Narigón, Carrascal y Narigón. cigarro.